Oye, que estoy todavía ensimismado con lo de, ¿no es José María Ramón o el que había sido DJ del Space? El de Morning Sounds. No lo sé, porque yo lamentablemente no pude ir por debido a mi infección de virus intrínseca que tenía dentro. Sí. Sí, luego puedes comprobar todo en la página web de Vicious. Le mandamos un saludo al jefe de Vicious, que nos trató súper bien, el señor Alberto Velarde, nos trató de maravilla. Vino como 3 o 4 veces a vernos, ¿verdad? El reservadito ese que nos dieron en Capital, a saber qué nos parecía, qué tal todo. O sea, muchísimas gracias por tu atención. Felicidades por hacer unos premios de la revista Vicious. Felicidades por hacer que la sala se llenara, por dar tantísimos premios. A los premiados también felicidades. Hay mucha polémica con que si uno gana, el otro no sé qué, que se deberían de tal. Pero, oye, los premiados son premiados. No, no te metas en ese jardín. Sí, que yo me meto totalmente. Sabes que yo soy de meterme en jardines. Que felicidades a todos los premiados y ya está. Los que no habéis ganado, pues ya ganaréis el año que viene. Y si no, el otro. Y si no, pues no ganaréis. Y punto. Top 5 de DJ Edgar VM, patrocinado por dineroportumóvil.com. Me molaría que fuera dineroportusmezclas.com. A más de uno le darían. Pero bueno, no, es una cosa mía. Bueno. En el número 5... René Amez, con esto llamado Wea. ¿Es el que me has enseñado antes? Sí. ¿Sí? Muy bueno. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Zero Loca FM. Continuamos en Inil 3.0. Esto es el top 5 de DJ Edgar VM y lo hacemos con el número 4. Número 4, que la semana pasada era número 1 y ha caído 4 puestecitos, nada más y nada menos. Señor Michael Calfan, con su tema Resurrection, la remezcla de Super Axwell. ¡Qué grande es Axwell! Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Inil 3.0, descubriendo futuro. Mezclando Nili y Edgar VM. Continuamos y después de un 4 en una lista countdown hacia arriba viene el 3. El 3 que entra directamente al 3, este Mixline 123 Shake and Down con la remezcla de Sergi Moreno y Borja Cubes. Un saludito a Borja Cubes y escúchame, en el canal 47 de la TDT está el Baugan. ¿El qué, perdona? Baugan. Sí, que son cursos de inglés. Ah. Tú te quedas ahí mirando, además el tío habla mío, sí, habla como Michael Robinson, de Canal Plus. Y te habla así y te enseña a hablar y a decir las cosas. ¿Pero por qué lo he dicho tan mal? Hombre, yo soy consciente de mis limitaciones ingleseras, pero ¿tan mal lo he dicho? Sí, hombre, sí. Joder, pues nada. Pues a partir de ahora lo diré 1, 2, 3, saque and down. Ya está. Hazme caso. Mira el Baugan, verás cómo te quedas tonto mirando. ¿Te acuerdas cuando nos quedábamos tontos mirando el Teletienda cuando empezaron? Que ahora ya no nos engañan. Por este del curso de inglés igual. Te quedas mirando como un tonto así y te das cuenta que llevas hora y media aprendiendo inglés. Y ya sabes. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. iNeil 3.0 Loca FM. VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. iNeil 3.0 Descubriendo Futuro. Continuamos y nos vamos al número 2, que quiero que sepáis que mientras estaba sonando el mixline, Edgar me está preguntando 70 veces si tan mal lo había dicho. Tranquilo, Edgar. En serio, no, parecías un húngaro hablando checoslovaco. Un húngaro, sí, hablando de Hungría. Bueno, el señor David Guetta, número 2, que la semana pasada... No me acuerdo en qué posición estaba la semana pasada. Creo que estaba en el mismo número 2, creo recordar. ¿Sí? Pues repite número 2 con este Titanium, la remezcla que se ha currado Arno Kos. mezclando Nil y Edgar VM. INIL 3.0 Descubriendo Futuro. Estaba el número 2, y por supuesto, siempre después de un número 2 hay un número 1. Número 1 con bastante tiempo ya, señor Taito Ticaro, David Amo y Julio Navas, con esto que no me acuerdo cómo se llamaba. Espérate que voy a. Situation 2011. Ah, Situation 2011, esto data de enero por lo menos, ¿no? Bueno, son los afortunados que recibimos las promos de Amo y Navas y Taito Ticaro, de aquí les mandamos un beso. Se reciben con antelación, pero es un tema tan bueno. O sea, es un tema, yo creo que va a ser de esos que van a durar 2 o 3 años pinchándose. Bueno, ¿sabes? Pues de momento aquí está. Sí, oye, cómo me gusta la máquina que utilizan Amo y Navas. ¿Viste la que utilizan en los Beatles Magazine? Table. Madre mía, qué impresionante. O sea, si tenéis ocasión, por favor, chicos, poner en YouTube Amo y Navas reactable y vais a flipar. Moving through the doorway of a nation. Pick me up and shake the dust. INIL 3.0 Loca FM. Now he's in control, he is my lover. Nations stand against him, he's your brother. Been a long time, been a long time now. Get to know somehow. Don't mess around. You bring me and Edgar VM mixing at Loca FM. Ahí estaba el número uno, Taito Ticaro, David Damo, Julio Navas con este Situation 2011, Amo y Navas, Ticaro Club Mix. Felicidades, gracias Edgar por este top 5. Gracias a ti siempre. Patrocinado por dineroportumovil.com y hablando de patrocinios, nos vamos con Andy, DJ 7, 7-Eleven, DJ el 7, 7-Eleven, 7-DJ Andy 7, DJ 7-Eleven, DJ Andy... Tú si no cortas yo sigo, ¿eh? Andy 7-DJ... Con Seven en Inil 3.0. Muy buenas noches, Gigi Neal. Muy buenas noches, Edgar VM. Y muy buenas noches a todos los locos y locas que estáis ahí detrás escuchando Inil 3.0, tanto en tu FM, en la aplicación de Loca para tu smartphone y, cómo no, a todos vosotros que estáis ahí detrás escuchando a través de los podcasts de Inil, Soy Andy Seven desde Málaga y hoy traemos un 12 temas con una calidad extrema. El primero de ellos del productor Gregory Klossmann con el temita Be Good en versión original. Temita que ha salido en agosto de 2011 a través del sello Snaker Music. De un productor de lo mejorcito, Mihaly Safras, con el temita Aparatamas, en versión original también, tema que ha salido este mes de diciembre a través del sello Material. Seven desde Málaga, ya sabes, mi Twitter, @7DJ, un abrazo a ellos, un besito a ellas y a vosotros dos. A mí me importa un comino su pasado, para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. Ea, quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón, la amo a usted. Hasta la semanita que viene. escuchas a 7-3.0. Chao, chao. Ainil 3.0, descubriendo futuro. Ahí estaba nuestro amigo 7DJ desde Málaga, le mandamos un besazo enorme. Y ahora nos vamos con un tema extraído del Headcan Ibiza 2011, es el Louder, que estuvo número uno del top 5 de Edgar VM. Y es la remezcla para Nathan C. Lo escuchamos aquí en Inil 3.0. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. I can't control this feeling. Something's happening inside me. Our senses come alive. The chemistry is building. It's something that we're feeling. There's no way you can EdgarVM, mixing at LocaFM. EdgarVM mixing at LocaFM. Recordamos nuestros twitters, que están creciendo los... No es que estén creciendo los followers, sino que cada vez tenemos más followers. Es DJEdgarVM o Neil Solé. Si os escribís, nos mencionáis y nos pedís, no tengáis ninguna duda de que os atenderemos gustosamente. Javi Ródenas, un tema que se llama La Catedral del House, es la remezcla original y nos ha parecido absolutamente increíble. Así que, don Javier, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero desde aquí, desde Inil 3.0, te mandamos un saludo y sobre todo una felicitación. ¿Qué tema, Me gusta bastante, una buena base. Buena base. Hay que descubrir de dónde es este chico, de dónde sale, para quién produce. Por favor, contáctanos. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un productor que nos ha producido esto. Javi Ródenas, La Catedral del House. Mezclando Neil y EdgarVM. I love it. mezclando Neil y Edgar VM. Mezclando Neil y Edgar VM. VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. Ahí estaba Don Fed Legrand, luego estaba Marcelo Castelli, DJ Pepe, qué gran productor DJ Pepe con este Move Your Body. Move Your Body. Y a ti te mola también, DJ sí, Pepe. La verdad que sí, la verdad que sí. A ver si le contratamos para alguna. Alguna remezclita, sí, ¿eh? Sí. Estaría sí, bastante sí, bien. Sí. Recuerda, nos puedes sintonizar en Loca FM. A lo largo de toda la semana somos redistribuidos y redifusionados y re-radiados por casi todas las emisoras de Loca FM, a las que les mandamos un beso muy gordo. Nos podéis escuchar los lunes de 12 a 2 de la noche y sobre todo nos podéis escuchar en iTunes. Buscáis Inil, buscáis Nil, buscáis Edgar VM, lo que queráis, os descargáis el podcast, que es completamente gratuito, en calidad digital, y disfrutáis de nuestra música donde queráis, cuando queráis, de camino al trabajo, donde sea. Muchísimas gracias por estar ahí. Hay que desear a toda la audiencia feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, y cantamos un villancico. Sí, señor, venga. Vamos campana a sobre campana. No, campana sobre campana, es muy... No. Vamos a pensar otro. Los pececitos del río. Ese está bien, venga. Una, dos y tres. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¿Qué tienen que ver los...? O sea, perdón, disculparme. Tenemos una tailandesa inglesa que está flipando ahora mismo con los villancicos españoles. Pero mi pregunta es... Una de entrada que tienen que ver los grillos aquí. ¿Sabes? El cri-cri. No está bien tu aportación, no está mal, pero no acabo de entenderla. Y segundo, un villancico, pero mira cómo beben los peces en el río. A ver. O sea, es verdad, los peces beben. Por eso, al tonto que compuso este temazo. Eso porque es temazo, porque lleva años sonando. Esto en Beatport hubiera estado 3 años número uno. Los peces no beben. Se nos va de las manos. Sí, se nos va de las manos. Pero escúchame. Composition. Los peces no beben. ¿Que no ves que no tienen vasos? Bueno, ya está. Feliz Navidad a todos. Nos escuchamos la semana que viene. Nosotros no haremos vacaciones, ¿vale? Os deseamos una super noche buena, disfrutarla con la familia y sobre todo, y ante todo, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado en la carretera. ¿Vale, amigos? Os queremos. Feliz Navidad. Hasta luego. Chao. No tenemos dudas. La unión hace la fuerza. Conexión H-Sound. Venga, amigos, amigas, llega el momento de ofrecerte ese top 3 que te traemos semanalmente dentro de la conexión H-Sound. Como siempre, encantadísimo quien te habla por aquí, Andrés Onrubia, formando parte de ese gran equipo que en este momento te lo está haciendo pasar en grande en este radio show. Así que vamos a dar paso con nuestro número 3, que nos trae una fantástica remezcla desde el pasado y después también tendremos remezcla y mashup. Número 3, especialmente dedicado para todos los esclavos de la música de baile, remezclas, cover, fantástico, para el trabajo original desde 1993 de 24/7, Slave to the Music. Can't live my life without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home with that track again. Get ready for this and get dressed, 'cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, 'cause I feel for you when I show for it. S-T-A-Y-N-C. If you wanna have fun, you better call me. Get down to my sound, I'm in town. Stay tuned to the music. Quizás DJ Tango Mixes. Llegamos a nuestro número uno, increíble versus Massa, de la mano de Chucky, para el trabajo original de Avicii y la capela del Stereo Love de Edward Maya. Disfrútalo y por supuesto báilalo. Nuestro top 3 de recomendados dentro de la conexión H-Sound semanal de la mano de Chucky y ese fantástico mashup llamado Stereo Levels, juntando lo mejor del fantástico vocal de Edward Maya y el instrumental de Avicii. La semana que viene más, esto continúa y con mucha energía, No tenemos dudas. La unión hace la fuerza. Conexión H-Sound.